Soma, la literatura y el metal como placer absoluto, con Salva Arteaga. Rock entre amigos. Bienvenidos a Rock entre amigos, bienvenidos a Soma, una sección de REA que, como ya sabes, une la literatura y el metal y que inauguramos hace ya unos meses con especiales sobre el libro Drácula de Bram Stoker y otro sobre la influencia del metal con el poema Dance Macabre de Henri Casalis. Hoy continuamos en Soma con la segunda parte del especial Poesía en el Metal y que, por cierto, la primera parte publicada hace unas semanas ha tenido una gran aceptación en las distintas plataformas donde la puedes encontrar, gracias a todos los que han tenido un ratito para escucharla, y a los que no, pues si eres tú, te invito a que la escuches si no lo has hecho aún. Y como ocurrió en esa primera parte, en esta ocasión vamos a tener de nuevo poemas que han sido directamente musicalizados, es decir, respetando el texto exactamente como el autor lo compuso, en otros casos haciendo interpretaciones o adaptaciones de esos poemas y a veces mezclando las dos, es decir, intercalando el texto original con la adaptación que hizo la banda. Nos metemos en materia y lo hacemos con un poeta de sobra conocido, aunque quizás este no sea de los poemas más famosos de él. Estoy hablando de Edgar Allan Poe. Uno de sus mejores composiciones poéticas lleva el título de Alone, solo, y se considera un poema que lo podríamos casi ver como autobiográfico. Bueno, autobiográfico, aunque solamente de la etapa de su infancia. Porque el poema narra, desde el punto de vista de un adulto, cómo se sintió cuando era niño. Un niño que no encajaba con el resto de los de su edad y que está con toda probabilidad inspirado por su condición de huérfano desde muy pequeño, y que la familia Allan, que le puso ese apellido y que lo adoptó, pues tampoco le dieron el cariño y cuidado que un niño necesita. Solo hay que leer los primeros cuatro versos del poema para entenderlo. Desde la hora de la infancia no he estado como los fueron otros. No he visto como otros vieron. No pude traer mis pasiones de un manantial común. Poe realmente es más conocido por sus relatos cortos que por su poesía, aunque su carrera de escritor, curiosamente, la inició con un libro de poemas. Aunque enseguida se pasó a la prosa porque era, pues, realmente lo que podía aportar dinero. Relatos cortos estos que también han inspirado muchas canciones metaleras. Recuerdo ahora mismo algunas de las más famosas, como por ejemplo Murders in the Rue Morgue de Iron Maiden en el segundo álbum de los británicos, en Killers. O Annihilator en su álbum Alice in Hell, la canción Ligeia, inspirado en ese cuento del mismo título, o Nightwish, que también ha escrito sobre cuentos de Allan Poe, Metal Church, Crimson Glory, o como no recordar el megaproyecto musical español dirigido por Joaquín Padilla bajo el nombre de Legado de una Tragedia. Mira por dónde, aquí ya tenemos un próximo Soma con la influencia de Poe en el metal. Pero bueno, volvemos otra vez a la poesía, y en esta faceta de poeta, de gran poeta, no ha sido quizás tan seguida por las bandas como la de los relatos. En este género literario ha fijado sus ojos y sus instrumentos unas cuantas bandas que han puesto música a sus poemas. Una de ellas, con la que abrimos el Soma de hoy, son Arturus. La banda noruega lanzaba en 1997 su segundo álbum de estudio con el título de La Masquerade Infernal, y en la que comenzaban a alejarse del black metal que los había visto nacer para ponerse en brazos de sonidos que giraban en torno al avant-garde. La Masquerade Infernal es un disco más oscuro, pero a la vez deja a un lado las voces guturales para sustituirla, no todas, por voces limpias, aunque bastante profundas. Alon, el poema, es tomado íntegramente por la banda para ponerle música y darle una sonoridad que además queda muy bien con la temática triste del poema de Alan Poe. Cambiamos totalmente de temática y nos vamos con un poema que inspiró una de las canciones más famosas de la historia del metal. La carga de la Brigada Ligera es un poema del escritor inglés Alfred Tennyson. Escribió algunas obras de teatro, pero la gran mayoría de su producción literaria es poética. Este poema fue escrito después de que la Brigada de Caballería Ligera sufriera grandes bajas en la Batalla de Balaclava. En 1854, cuando el Reino Unido estaba involucrado en la Guerra de Crimea, Tennyson escribió varios poemas patrióticos bajo varios seudónimos. Este concretamente lo escribió en unos pocos minutos basándose en dos artículos publicados en The Times. El poema está compuesto por 6 versos, de los cuales 2 se repiten a modo de estribillo y que dice así: cañones a su derecha, cañones a su izquierda, cañones detrás de sí, descargaron y tronaron, azotado por balas y metralla, mientras caballo y héroe caían. Los que tan bien habían luchado entre las fauces de la muerte volvieron de la boca del infierno. Todo lo que de ellos quedó, lo que quedó de los 600. Supongo que a estas alturas sabrás perfectamente quién se inspiró en este poema y de qué canción se trata. Como dije antes, es una de las más famosas de la historia del metal. Iron Maiden la compuso para su álbum Peace of Mind de 1983 y este fue el segundo single del disco. The Trooper tiene ese característico ritmo galopante del bajo que en este caso encaja perfectamente con la temática de la canción, pues los soldados de la Primera Guerra Mundial y de esta batalla iban a caballo, y también con el videoclip que hicieron en la época. Ahora se ha hecho algunos, creo que 2 nuevos, y en ese primero se intercalaban imágenes de la banda tocando con fragmentos de la película The Chair of the Light Brigade de 1936, protagonizada por Errol Flynn y Olivia de Havilland. Por cierto, en directo, Bruce Dickinson interpreta la canción vistiendo una chaqueta militar roja, imitando la de los soldados de la época, y va ondeando una bandera de la Union Jack que le ha llevado a tener problemas en más de un lugar, por ejemplo en Argentina o en Irlanda. Como última curiosidad, hay una cerveza que sacó la banda hace también unos años llamada The Trooper, que, digamos que no le hace justicia a esta maravilla de canción. We'll be right back. David Park Barnes fue un poeta estadounidense conocido por su colección The Book of Jade, publicada en 1901. Tuvo una corta vida y una muerte prematura, con tan solo 23 años, pero hasta ese momento le dio tiempo de escribir algunas obras, esta la más importante, la titulada The Book of Jade. En esta colección de poemas se encuentra Requiem, que es del poema que vamos a hablar. Es un poema, así como toda la colección, que está incluido en el movimiento conocido como poesía decadente o decadentismo. El decadentismo fue un movimiento artístico y también literario que se puede situar sus orígenes a finales del siglo XIX en Francia. En este movimiento participaron escritores tan importantes como Verlaine o como Oscar Wilde, e incluso los inicios, sobre todo, de Ramón del Valle Inclán. El poema, como digo, tiene un lado de tristeza con un tema, la muerte, que lo invade todo. Perfume de rosa blanca, ve contigo en tu camino, a tu tumba sombreada, caída de música baja, ligeramente como las hojas de otoño, sobre tu solemne manto, débil subida de incienso. De hecho, esta primera estrofa que acabo de leer es la que abre el tema que vamos a escuchar a continuación. Y digo esta primera estrofa porque la letra solo tiene esta primera estrofa del poema. Los siguientes son letras escritas por el guitarrista de Cathedral, inspirada no solo en este poema Requiem, sino en otro que pertenece también a este libro, The Book of Jade, que se titula Sombre Sonnet. A Funeral Request es el tema en cuestión, un tema que aparecía en el disco Forest of Equilibrium, el segundo trabajo de estudio de los británicos Cathedral. Un corte amplio, más de 9 minutos, que lleva ese sello característico de la banda, ese doom metal de los que ellos fueron maestros y abanderados de la nueva ola, si consideramos como una primera ola, la formada por Black Sabbath, Pentagram, etc. El tema comienza con esa cadencia típica del estilo. Hay que recordar que cuando su vocalista Lee Dorrian abandonó Napalm Death, tras participar en los tres primeros discos, decidió dar un giro absoluto y formar, en palabras de él mismo, la banda más lenta del mundo. Pero esta vez la canción va poco a poco aumentando de tempo y se convierte en un tema más rápido de la mitad hacia adelante. Por otro lado, debo decir que además de esta versión que salía en 1991, 3 años después, en el 94, la volvían a publicar en el EP Cosmic Requiem, pero recortando a unos 2 minutos de tema. Nosotros la que vamos a escuchar es la original, la que aparecía en ese Forest of Equilibrium, Cathedral. We'll be right back. Las Flores del Mal es una colección de poemas de Charles Baudelaire y que se considera la obra más importante del autor. Las Flores del Mal es considerada una de las obras, además, más importantes de la poesía moderna y tuvo una influencia decisiva en otros poetas franceses como Rimbaud o como Paul Verlaine. El poeta empatiza con Satán, con Satanás, que también ha experimentado la injusticia y que tiene lástima por los más marginados. Eso sí, como era de esperar en la época, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, Les Fleurs du Mal provocó que él, Baudelaire y sus editores fueran multados por insultos a la decencia pública. El poema es una renuncia explícita a la religión y al catolicismo en particular, y en esta liturgia Baudelaire sustituye a María por Satanás. Así vemos que en la Letanía de la Virgen hay un verso que se repite de manera recurrente que dice algo así como «Ten piedad de nosotros», mientras que en el poema de Baudelaire se repite cada dos versos el «O Satan, prends pitié de ma longue misère», o algo así como «O Satanás, ten piedad de mi larga miseria». Como habrás visto, el texto está escrito en francés, otra cosa es que yo lo haya pronunciado muy así, de esa manera, y es exactamente así como los griegos Rotting Christ lo llevaron a su hasta ahora antepenúltimo disco Rituals de 2016. El texto, cantado en francés por Sakis Tolis, es fiel al poema, pero ese verso de «O Satanás, ten piedad de mi larga miseria» solamente en este caso se repite tres veces en la canción y no cada dos versos como lo hacía en el poema. Un poema que no solo Rotting Christ ha llevado al metal, sino también otras bandas como los también griegos Necromantia, los mexicanos Transmetal, que hicieron una versión en español de este tema, por este poema. También Gorgoroth, ellos la hicieron con la letra traducida al noruego. Y, por supuesto, no podían faltar los italianos Theatres des Vampires, quienes grabaron una versión en francés en su álbum de 2001. Dans l'éclair connaît John Milton está considerado por muchos un autor prácticamente a la altura del mismísimo Shakespeare. Tiene una importante obra, pero sin duda alguna su cumbre fue publicada en 1667 bajo el título de Lost Paradise, el paraíso perdido. El poema está dividido en 12 libros y pasa de los 10.000 versos escritos sin rima. El poema, o dicho de manera más correcta, el poema narrativo, pues no es un poema al uso con versos, sino una narración que tiene algunas partes rimadas, pero la mayoría no las tiene. Está basado en la historia aparecida en la Biblia de la lucha entre el bien y el mal, abordando desde la rebelión de Satán hasta convertirse en un ángel, en el ángel caído, en uno de los ángeles caídos, y hasta abarcar también la decadencia de Adán y Eva. La principal pregunta de la obra es por qué un Dios bueno y todopoderoso permite el sufrimiento y el dolor cuando le sería muy fácil para él evitarlo. El poema narra la historia de Satán, que antes de la creación del mundo encabezó una rebelión de ángeles contra Dios. Mejor reinar en el infierno que servir en el cielo, en palabras del propio Satán. Su contenido sería más o menos este. Satán averigua dónde está la nueva creación divina, que es el hombre, y entonces contempla la perfección de su forma. Y se entera que Adán y Eva, los primeros seres humanos, tienen prohibido comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Satán aparece en forma de serpiente y encuentra a Eva sola. La conduce a ese árbol y con mentiras la convence para que coma ese fruto. Tras comerlo, se la lleva a Adán para que él también pruebe. Adán, a pesar de que no está muy de acuerdo con lo que hizo Eva, acaba comiéndola también. Al enterarse Dios, acaba expulsándolos a los dos del paraíso. En 2007, los estadounidenses Symphony X sacaban su séptimo álbum de estudio titulado precisamente Paradise Lost. Un disco basado en este poema narrativo de Milton y que va pasando por cada una de las partes de la composición del poeta inglés. Musicalmente es para mí una de las cumbres de la discografía de Symphony X, aunque esto es difícil hablar de discazos de la banda de Russell Allen y Michael Romeo, pues todos son obras sublimes. Tiene todas esas cosas que los fans de la banda nos gusta, ese toque progresivo, pero no exagerado. Reconozco que es la única banda de lo que podríamos llamar metal progresivo que me gusta. También tiene partes de power metal y, por supuesto, una formación top con Allen, con Romeo, con Lepón, con Rulo y con Pinela. Todo el disco gira en torno al poema, como había dicho, pero nos vamos a detener en el tema que además fue video single de Serpent Kiss y que cuenta ese momento en que Satán va poco a poco convenciendo a Eva de que coma la fruta prohibida. Destroy. Uno de los poemas más importantes de la literatura norteamericana, escrito por uno de los mejores escritores que ha dado Estados Unidos, es Song of Myself, de Walt Whitman. Aunque realmente en un inicio no fue muy bien aceptado por el público del país. Un extenso poema dividido en 52 partes y que es un homenaje a la esperanza y una llamada al amor propio y a la libertad. En Canto de mí mismo se salta precisamente eso, el yo, y mediante el individuo se accede al conocimiento del mundo y de las cosas que en él existen. La obra trata uno de los deseos más profundos de la condición humana, el relacionarnos amorosamente e incluso eróticamente con todo, con nosotros mismos, con los otros, con el cuerpo, con la naturaleza y con el mundo. En 2011 aparece el séptimo disco de los fineses Nightwish y el segundo con Annette Olson en la voz, tras la salida accidentada, vamos a dejarlo así, de Tarja Turunen. Imaginarum fue un disco muy variado y en el que contaba con un tema larguísimo, al igual que el poema, titulado Song of Myself, al igual que el poema. Es cierto que la poesía y las ideas de Whitman son demasiado complejas, pero uno de los principales ideales, que era el amor y la fascinación por la naturaleza y la conexión con ella, sí se ven reflejados en la canción. También se sabe que para Thomas Holopainen, Whitman es uno de sus autores favoritos y una gran influencia. Además, también se identifica mucho con todo el tema de la naturaleza y lo más esencial del ser humano. Lo curioso es que aquí no hay una interpretación del poema de Whitman, como hemos visto en otras obras de este programa, sino que Holopainen escribe su canción basándose en el poema de Whitman. La canción, penúltima del disco antes del cierre instrumental con el tema homónimo, está dividida en cuatro movimientos. El primero, From a Dusty Bookshelf. El segundo, All That Great Hair Lying Still. El tercero, Piano Black. Y el cuarto es un poema recitado al final bajo el título de Love. Como parte curiosa, en la última parte, justo en el recitado de ese poema, hay una estrofa de Holopainen que dice: me bañaría en un mundo de sensaciones, amor, bondad y sencillez, mientras es violada y aprisionada por la tecnología. Esta reflexión, por cierto, volverá a surgir en el futuro en el disco Human Nature y en la canción Noise. Y así terminamos esta segunda parte del Soma dedicado a la poesía. Como mismo, finalizamos la primera parte con un tema épico de más de 10 minutos. Y creo que es el colofón perfecto a estos dos especiales dedicados a la poesía y también a este último programa de la primera temporada de Soma. Si has llegado al final, espero que te haya gustado. Y si es así, comparte este podcast con la gente que le pueda interesar también. Y regresamos después del verano con la segunda temporada, con nuevas dosis de literatura y metal, con nuevo Soma. ¡Adiós! I see a slow, simple youngster by a busy street, the begging bowl in his shaking hand, trying to smile but hurting infinitely. Nobody notices. I do but walk by. An old man gets naked and kisses a model doll in his attic. It's half light and he's in tears. When he finally comes, his eyes are cascading. I see a beaten dog in a pungent alley. He tries to bite me. All pride has left his wild, drooling eyes. I wish I had my leg to spare. A mother visits her son, smiles to him through the bars. She's never loved him more. An obese girl enters an elevator with me, all dressed up fancy, a green butterfly on her neck. terribly sweet perfume deafens me. She's going to dinner alone. That makes her even more beautiful. I see a model's face on a brick wall, a statue of porcelain perfection beside a violent city kill. A city that worships flesh. Waking up to a new gallery of wonders every morn, bathing in places no one's seen before, shipwrecked on some matte-painted island, clad in nothing but the surf, beauty's finest robe. Beyond all mortality we are, swinging in the breath of nature, in elder air of the dawn of life, a sight to silence the heavens. I want to travel where life travels, following its permanent lead, where the air tastes like snow music, where grass smells like fresh-born Eden. I would pass no man, no stranger, no tragedy or rapture. I would bathe in a world of sensation, love, goodness, and simplicity. While violated and imprisoned by technology. Before dug my family's graves was the only moment they used to experience true love. That love remains infinite. As I never be the man my father is. How can you just be yourself when you don't know who you are? Stop saying, I know how you feel. How could anyone know how another feels? Who am I to judge a priest? Beggar? Poor? Politician? Wrongdoer? I am. You are. All of them are. Forget every rule. There's no fear in a dream. Is there a reed inside the snowflake? A child asked me. What's the color of our lullaby? I've never been so close to truth as then. Nothing noble in dying for your religion, for your country, for ideology, for faith, for another man. Paper is dead without words, ink idle without a poem, all the world dead without stories, without love. And the Sami beauty. Careless realism costs souls. Ever seen the Lord smile? All the care for the world made beautiful a sad man. Why do we still carry a device of torture around our necks? Oh, how rotten your pre-apocalypse is. All you Bible black fools living over nightmare ground. I see all those empty cradles and wonder if man will ever change. I, too, wish to be a decent man boy, but all I am is smoke and mirrors. Still, given everything, may I be deserving. And there forever remains that change from G to E minor.